Las horas pasan y no entiendo por qué te fuiste y me dejaste aquí. ¿Dónde dejaste aquellos sueños y canciones que un día yo escribí solo para ti? Dejaste un corazón vacío, muerto y lleno de dolor. Y no te importó. Las noches que hablamos por el teléfono me decías mi amor. No te alejes. Tú prometiste quedarte aquí llorando en cuanto. Solo en esta habitación me lágrimas del corazón. Quedarte aquí llorando en cuanto. Solo en esta habitación.